fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9, el día de hoy en el territorio de la adaptación, para irnos adentrando también a este 2021 que se espera, pues si no turbulento, para no tener una connotación negativa, sí he movido. Yo soy Pablo Martínez Sar. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Esto que nos recibió fue de John Marco. La canción se titula The Beginning and End. Un poco para evocar y que cualquier adaptación es parte de un proceso que, así como empieza, también algún día terminará. Y curiosamente también un artista que se caracteriza por un estilo ecléctico, sobre todo este álbum titulado Baasa, que tiene influencias de una especie de disco libanés. Y por supuesto, el enfoque de La Fórmula Secreta de fomentar la experimentación es encontrar siempre nuevos territorios y nuevas formas de convivir para mejorar este planeta. Sin duda. Interesante también este tema que hemos elegido para el programa de hoy, de la adaptación, que es como una de nuestras características más representativas como especie, para bien o para mal. Como que nos aferramos a la existencia aún por encima de los obstáculos, los cambios, las revoluciones. Aquí seguimos y pues sí, aunque, como tú dices, Astrid, aunque algún día va a terminar, por lo pronto aquí seguimos y aquí seguiremos durante un rato. Y lo más importante es que vamos a seguir con más música. Eso sí, que nunca se acabe y que nunca nos falte. La siguiente canción es de una artista danesa, tocaya mía. Ella es Astrid Zone. La canción se titula To Change is to Continue. Cambiar es continuar y es avanzar. Y ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que acabamos de escuchar se titula To Change Is To Continue, de la homónima de nuestra querida Astrid Son, en sintonía con el tema de nuestra emisión de hoy, que es la adaptación al medio. Y jugando un poco como con las variaciones semánticas del concepto, lo siguiente que vamos a escuchar es de un disco que se titula Music and Poetry of the Cache, de Todd Barton, que funciona de alguna forma como soundtrack para la novela de Ursula K. Le Guin, que se titula El Largo Camino a Casa o El Largo Regreso a Casa. Se me olvidó ahorita cuál es el título en español. Lo que vamos a escuchar se titula Long Singing y entra dentro de esta cuestión de la adaptación, en la medida en que pues las novelas de Ursula K. Le Guin a menudo tratan de cuestiones antropológicas, de cuestiones civilizatorias y de la forma en la que vamos y iremos evolucionando como especie. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que sonó Long Singing, Todd Barton y Ursula K. Le Guin, Music and Poetry of the Gesh, es el nombre del álbum. Y vamos a seguir con más música. Lo que sigue es de Dylan Jenner, un álbum que lleva por título The Invention of the Human y que nos hace pensar bastante en el tema de la adaptación, como ya decía José Luis, una especie la humana, la nuestra, que constantemente se está adaptando al medio, pero que también altera el medio de alguna manera y obliga a un montón de especies a adaptarse a esos cambios, a esas intervenciones que vamos haciendo al medio, ¿no? Me parece que una de las características del humano es precisamente alterar el medio y hacerlo humano. Por ahí decía San Francisco que lo propio del ser humano es inventar lo humano, ¿no? Que nos define, cómo nos define, estar todo el tiempo preguntándonos por qué somos, cómo somos, hacia dónde vamos. No me atrevería a decir que somos la única especie que lo hace, porque sería un poco ingenuo pensar que así es. Pero sí, la alteración del entorno a partir de la explotación de los recursos que nos rodean, su manipulación y su modificación, me parece que también es una manera de adaptarnos, ¿no? En la que nos hemos ido adaptando. Vamos a ir entonces con I was reading the news, but I felt so sad I had to stop. Esto, como ya decía, de Dylan Jenner en el álbum The Invention Human, un álbum que comentábamos hace unas semanas, nos llama mucho la atención como concepto. Les invitamos también a conocerlo. No sé si quieren comentar algo antes de ir a la música, José Luis o Astrid. No, nada más comentar sobre el título de la canción, que es como un sentimiento general, ¿no? Ahorita. Sí, completamente. Y yo le pondría The Reinvention of the Human. Así que vamos a escucharla. Thank you.

Estamos de regreso en la fórmula secreta, repasando este tema de la adaptación. Lo que acabamos de escuchar se titula Entrodabata, de la arpista y artista sonora Low Leaf, originaria, basada en Los Ángeles, que tiene una postura bastante interesante con respecto a la música y a su propia producción artística. Ella considera que su producción no es tanto el producto de una influencia, sino de alguna forma como el vehículo de un entorno o de un organismo como abstracto que está alrededor de ella y que está formado por todas las personas que viven y que crean la música, ¿no? De alguna forma como si la música fuera un medio que o un entorno, un sistema que tuviera que constantemente ir evolucionando y que se replicaría en las personas que escuchan y que luego hacen música, ¿no? Lo es, así como lo somos también organismos vivos, las bacterias, los mismos animales y virus, son estas formas de irse reinventando, modificando y evolucionando. Lo siguiente que vamos a escuchar evoca un poco de este sentido, es de Lawrence Hart y esto se titula Try Repeat. Están en Ibero 90.9. Thank you. Eso que escuchamos es Try Repeat de Lawrence Hart en nuestro volumen de adaptación en la fórmula secreta. Recuerden que también nosotros nos vamos adaptando a los nuevos retos y por supuesto a todos sus comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, y por supuesto también las redes de la estación @ibero909fm para que ustedes se manifiesten, se expresen y por supuesto experimenten con nosotros. Vamos a seguir con más música aquí en la Fórmula Secreta. Lo que vamos a escuchar a continuación fue estrenado a finales del año, por ahí del 20 de diciembre, corre a cargo de Yuzu, y la canción se titula Xiu, X-I-U, del álbum homónimo, que si no me equivoco, por lo poco que pude investigar, significa bello o hermoso en chino. Bueno, es un carácter que eso significa. No sé mucho de chino, desafortunadamente, y creo que en esta vida no sabré mucho, a menos que se desarrolle justo en esta carrera tecnológica que extiende la adaptación del ser humano, un chip que me permita incorporar nuevos sistemas lingüísticos a mi cabeza. No voy a aprender chino en esta vida. Y después de Yuzu vamos a escuchar a Anne Roxanne con una pieza muy hermosa que se titula A Study in Vastness, un estudio en la inmensidad, que me parece también amplifica la noción de la adaptación, ¿no? Nos hace pensar en todas esas variables posibles que escaparon o que también nos permiten estar aquí, ¿no? Porque estamos nosotros vivos y no... Bueno, fuimos otra identidad entre todas las posibilidades del universo, ¿no? Para que nosotros llegáramos a este momento, en este instante, a compartir con ustedes la música que estas dos mujeres muy talentosas, Anne Roxanne y Yuzu, traen para nosotros en la frecuencia de Ibero 90.9. Volvemos en unos minutos. We'll be right back. Esto que nos recibe es de Ana Roxanne, un estudio en la inmensidad, a Story in Vastness. Y seguimos con más música. Ahora toca el turno de sonorizar la reinvención. Lo siguiente que vamos a escuchar es de Trayer Tryon con una canción que se titula Jugados Pioneros, Calle de los Pioneros o Calle Pionera, y un álbum titulado New Forever. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta, aproximándonos al final de esta emisión de que lleva el título o el tema de adaptación. Acabamos de escuchar Ruados Pioneros del artista de Los Ángeles, Trayer Tryon, de su disco New Forever, un nuevo para siempre, una nueva eternidad. Supongo que... ¿Será? Buena pregunta, sí. ¿Será? Buena pregunta. ¿Será? Pues sí, de alguna forma parece que nos aproximamos siempre al final de algo y para bien o para mal ese final nada más no llega, entonces pues quizás cada día se abre ante nosotros una nueva inmensidad, como decía la canción anterior, o una nueva eternidad, como dice este último disco, ¿no? Y pues el final de esta emisión particular de La Fórmula Secreta dedicada a la adaptación tiene un principio, que será Himnos para la Viva, Carmen de Ejimán. Pero antes les vamos a dejar con una pieza que se llama Marking Time, marcando el tiempo, muy apropiada para esta discusión que cierra nuestra emisión del día de hoy, a cargo de Pauline Armstrong, una pieza que salió el año pasado, un poco antes de la muerte de Pauline Armstrong, quien durante más de 30 años estuvo sin publicar nada de música. Estuvo ella activa bajo el nombre o el seudónimo de Transmilenia Consort entre el 82, 1982 y 1988, pero no habíamos escuchado nada hasta el año pasado. Precisamente Marking Time vino a nuestros oídos antes de su muerte. Bueno, fue compuesta antes de su muerte, quizás como un presagio o como un regalo a la humanidad, para quienes quedamos todavía en estos cuerpos, con estos oídos y estas frecuencias que nos